la organización impulsora de discapacitados más cerca de ti, en el 107.4. En ese mismo punto, precisamente, escuchamos las historias cada día sobre esta hora, más o menos, de esos protagonistas. Hablamos de los diferentes vendedores de la OID en España. Estamos dando un recorrido por las diferentes delegaciones para conocer las historias de esos vendedores que son protagonistas durante unos minutos aquí en este espacio. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Rosa Delia. Buenos días, Rosa. Buenos días. Dime, Rosa, ¿cómo llegaste tú a la OID? Yo llegué por miración de un amigo que me habló de la OID y me acerqué ahí a la oficina y me dieron los boletos, uh-huh. Sin problema. ¿Cómo era tu vida anteriormente, Rosa? Pues yo soy ama de casa, yo estaba echando currículum por todos lados y nadie me llamaba, pues como necesito pues el dinero, pues me metí aquí vendiendo los boletos y me va bien. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Pues llevo 9 meses, uh-huh. Llevo poco tiempo, 9 meses. Bueno, y en estos 9 meses, ¿qué tal ha ido en este caso? ¿Cómo es el trato que tienes tú y qué es lo que más valoras tú de la OID? Lo más que valoro, pues, es el trato que me dan en los compañeros de la OID y yo estoy contenta. Bueno. Yo si no me encuentro otra cosa, pues sigo vendiendo. Muy bien. ¿En estos 9 meses has sido capaz de repartir algún premio ya, Rosa? He dado 2, pero muy pequeño, de 50 euros, muy poco. ¿La gente a la que le has dado esos premios, cómo se han comportado? ¿Qué han dicho? Ah, bueno, pues me siguen comprando, con la ilusión de que lo de el premio grande, claro. Claro, además tú te pondrías muy contenta, ¿no?, al saber que diste 50 euros en 2 ocasiones. Bueno, contenta, eso relativo, porque, claro, uno prefiere darlo... Bueno, un poco contenta. Estamos de acuerdo que te puedes poner más contenta porque tu meta, ¿cuál es? ¿Mi meta? Sí. Bueno, pues por lo pronto seguí en esto, si no me sale otra cosa mejor, ¿verdad? Y en cuanto a premios, ¿cuál quieres dar? El grande. Eso es. Claro, el grande, sí. Oye, cuéntanos, Rosa, ¿cómo es tu vida diaria? ¿Cómo haces tú para vender día tras día? A ver. Bueno, pues yo, como todas las personas que salen a trabajar por la mañana... ¿Tienes... A las 8:30 ya salgo y me pongo a vender. ¿Y tienes un recorrido habitual? ¿Vas siempre por los mismos sitios? ¿Vas no, visitando...? No, en el mismo sitio. Yo vendo por aquí, por mi barrio. ¿Mm? Y de aquí no salgo, pero lo vendo todo, sí. ¿Y cómo es ese trato, Rosa, que te encuentras a diario en cuanto a la gente? ¿El trato? Oh, sí. La gente compran con ganas de ganar, claro. Uh-huh. Y eso... Muy bien. Y seguramente que te ha sucedido alguna historia que nos puedas contar a lo largo de estos meses, día tras día, pateando las calles y, bueno, y en este caso, poniéndote en marcha para vender el euroboleto, seguramente que te han ocurrido algunas cosas que, bueno, tienes ahí como anécdota, ¿no? No, anécdota ninguna. ¿Ninguna? No, que me acuerdo ahora mismo, no. A la hora de lo único sí que me puse a vender, pero eso es... A mí me pasó que me puse a vender los números del lunes me puse a venderlo el martes, porque me equivoqué de boleto y me puse a venderlo del lunes, pero el martes. A ver, o sea, sé que me ya equivoqué. Estaba que estaban pasados los boletos. No, yo me tenían que dar los boletos del martes nada más. Sí. No. Eran los del lunes por equivocación y yo cogí los del lunes y me puse a venderlo, pero era martes. ¿Y los del lunes que ya estaban pasados? Claro, claro. ¿O sí. Los del lunes siguiente? No, los del día antes. Ah, los del día antes. ¿Y qué sucedió? Hice el mismo recorrido y se los cambié. Me dieron los del lunes y yo le di los del martes. Claro que... Fue doble trabajo. Estarías preocupada cuando te dijeron, oye, Rosa, ¿qué claro. te hemos dado los del lunes? Claro, claro. Hombre, claro que me... Sobre todo porque pensé que no lo iba a recuperar. Claro. Y eso lo tenía que pagar yo luego, pero no, gracias a Dios lo recuperé todo. ¿No hubo ningún problema? No, gracias a Dios no. Muy bien. ¿Y tu familia qué dice, Rosa? Cuando dijiste, parte de la OID, que voy a ponerme a vender, ¿qué te dijeron? Hola, no, nada, contento porque, hombre, un dinerito se gana uno. Exactamente, o sea que todo el mundo te apoyó. Sí, sí. ¿Quién es la persona que más te apoyó, Rosa? Mi pareja, claro. Mi pareja, sí. Muy bien. Sí, sí. Y en cuanto a la venta, hoy, por ejemplo, es mejor día para vender que ayer. ¿Cuál es el mejor día para ti? Ay, los primeros días del mes, y ahora que es día 10, que la gente pone en el paro. Tú lo notas, ¿no? Sí, claro, claro, se nota. Uh-huh. Y en cuanto a números, ¿qué te solicitan las personas que te compran? Sí, suelen pedir números especiales. ¿Sí? Sí, que suelen jugar a lo mejor siempre con el mismo número. Uh-huh. Suelen pedir, sí, los números que ellos quieren. ¿Tienen nombre esos números? Hay gente que les pone nombres. Sí, lo que pasa es que yo ahora mismo no me acuerdo de muchos, pero sí, suelen ponerle nombre a los números. ¿Y tú tienes algún número especial? Sí, el 94 me gusta mucho. ¿Y te quedas habitualmente con algún boleto? Sí, todos los días. ¿Todos los días te quedas uno? Sí, claro. ¿No has tenido suerte hasta el momento de conseguir nada? ¿Qué va? ¿Ni un reintegro? Eso sí. Sí, un reintegro sí. Eso sí. Bueno, pues nada, Rosa, esperemos que vaya todo bien, que sigas buscando ese gordo y que lo encuentres. Y por supuesto, también vamos a agradecerte aquí en la radio el hecho de que hayas, compartido tu historia con nosotros. ¿De qué forma? Pues poniéndote una canción de ese artista o grupo que tanto a ti te gusta. Ay, pues muchas gracias. ¿Qué canción te gusta a ti? A ver. A mí me gusta mucho de Triana, pero supongo que no los tendrán ahí, ¿no? Triana, buscaremos algo de Triana. ¿Te gustaría dedicar esa canción de Triana, Rosa? Sí, pues a mi familia y a mi pareja y a todo el mundo que escuche. Perfecto. Pues ahora la puedes escuchar y disfrutar tú, porque también va a ir para ti de nuestra parte, al igual que estas gracias por acompañarnos aquí en Oíd Radio. ¿Vale, Rosa? Vale, muchas gracias. Un auténtico placer. Vale, gracias. Buenos días, adiós, adiós. Adiós, adiós. La vida y una ilusión de ser.